Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal.uy en Facebook, Instagram y Twitter. La Suprema Corte de Justicia resolvió el pasado lunes 23 de agosto suspender la entrada en vigencia de la disposición que prevé el cierre de 20 juzgados de paz en el interior del país por problemas presupuestales. Los juzgados de paz afectados por esta medida eran los de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, La Valleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano 30 y 33 a partir del 1 de octubre. Desde el Poder Judicial se manifestó el interés en abrir un ámbito de negociación con los poderes legislativos y ejecutivo en busca de obtener los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales. En la resolución se afirma que la decisión del cierre de juzgados estaba motivada por el déficit que, pese a la continua política de abatimiento de costos, arrastra el Poder Judicial desde 2005 por gastos de funcionamiento de sedes como alquileres, limpieza e insumos. La Suprema Corte de Justicia manifestó la necesidad de aplicar los recursos con los que cuenta en sedes con mayor demanda de servicios de justicia, como los juzgados especializados en violencia basada en género. La Corte recuerda que solicitó presupuesto para la instalación de 14 nuevos juzgados especializados, 8 en el interior y 6 en Montevideo, y que solo se habilitaron 3 en el interior, pero sin cubrir gastos de funcionamiento ni retribuciones. La medida regía a partir de julio de 2021, pero el Poder Judicial solicitó prorrogar por un año la instalación de las nuevas sedes para atender casos de violencia doméstica y de género. Para saber más sobre este tema, estamos en contacto ya con Graciela Gatti, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Graciela, muy buenos días, gracias por estos minutos. Buenos días, un placer estar aquí compartiendo estos minutos con ustedes. Bien, gracias. Para empezar, bueno, ¿cómo recibieron la información del cierre de estos 20 juzgados y qué fue lo primero que se les comunicó sobre esta decisión? Bueno, nosotros sabíamos desde el año pasado que la Corte estaba trabajando en el tema de analizar las comunidades geográficas y reevaluar las competencias de algunos juzgados de paz, que por razones de distintos diseños legislativos, entre ellos, por ejemplo, el nuevo Código de Proceso Penal, que quitó la competencia de urgencia a los juzgados de paz, porque ahora son los fiscales quienes investigan y toman las primeras y urgentes diligencias cuando hay un delito, tenían menos competencia. No sabíamos, no teníamos más información que esa en concreta, sabíamos que se estaba trabajando, también porque el registro civil va en el interior va a dejar de estar a cargo de los juzgados de paz, y por lo tanto preveíamos que podía haber algún tipo de decisión en ese sentido. No sabíamos cuál iba a ser la decisión concreta, ni cuándo, ni a partir de cuándo, ni tampoco este número de juzgados que se anunció por la acordada, o se decidió suprimir por la acordada 8.119. A partir de allí tomamos conocimiento el mismo día que apareció que surgió la acordada, y la Asociación de Magistrados lo que entendió como primera necesidad fue solicitar una entrevista con los ministros de la Suprema Corte de Justicia a fin de que se explicitaran los fundamentos y los motivos. Es decir, uno podía prever que todo estaba vinculado al tema presupuestal, pero lo cierto es que la acordada 8.119, la primera, la que dispone el cese de estos juzgados, no daba ninguna fundamentación concreta, es decir, no establecía nada de lo que después sí se estableció por el 8.120 cuando se dispone el cese de la vigencia. Es decir, que números en cuanto a déficit presupuestal y otras razones que allí se explicitan. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue solicitar esa reunión, que en definitiva no se concretó. Nosotros seguramente vamos a insistir para que se realice, porque la acordada 8.120 lo que hizo fue suspender la vigencia, no derogó la acordada 8.119, o sea que no sabemos cómo va a terminar esto. Por ahora no se va a aplicar, eso es lo que ha resuelto la Corte, pero no sabemos cuál va a ser la decisión final en este tema. Y por lo tanto, para poder dar una opinión seria, debidamente fundada y acorde a lo que debe ser, entendemos, la actuación de la Asociación de Magistrados, que es una actuación responsable, que toma en cuenta todas las variables que hay que manejar dentro del Poder Judicial, preferimos contar con información suficiente para poder pronunciarnos más a fondo todavía. Quizás para esclarecer un poco a la audiencia, estos juzgados de paz son como los únicos lugares con acceso a la justicia en el interior, ¿no? Bueno, a ver, el Poder Judicial es un poder que está repartido en todo el territorio uh-huh. nacional. En las distintas localidades del interior existen juzgados de paz a los cuales la población puede recurrir, cierto que con competencias bastante limitadas. Es decir, estos juzgados tienen competencias en, bueno, en materia de registro de estado civil, que próximamente ya no la van a dejar de cumplir, la van a dejar de cumplir. Tienen competencias en materia civil, en algunos procesos de cuantías bastante limitadas, y tienen competencia, la competencia de urgencia en materia de denuncias por violencia basada en género. Es decir, lo que hacen es tomar las primeras diligencias y dar cuenta al juzgado competente, que va a ser un juzgado letrado. Antes también, con el viejo Código de Proceso Penal, tenían competencia en lo que era la competencia de urgencia en materia penal. Es decir, cuando había un delito en una de esas localidades donde no había juzgado letrado, lo único que había era el juzgado de paz, la policía, la primera información, las medidas más urgentes las coordinaba con el juzgado de paz. Ahora eso ya no se hace porque, como ustedes saben, la potestad o la obligación de investigar delitos corresponde no más al Poder Judicial, sino a la Fiscalía, por lo tanto la policía le da cuenta a Fiscalía. Sin perjuicio de ello, estos juzgados mantienen competencia de urgencia en materia penal, pero es solo para el caso de que Fiscalía requiera alguna medida urgente en sus respectivas localidades, cosa que es muy raro porque Fiscalía está asentada en las capitales y por lo tanto cualquier autorización que necesite en general la solicita al juez letrado penal, ¿verdad? Bien. Pero sí, es el primer acceso que tiene la gente de esas poblaciones a servicios de justicia y cumplen quizás más que una función jurisdiccional, porque si uno mira los números, estos juzgados muchas veces no tienen muchos casos, no tienen muchas sentencias, pero sí cumplen una función más que nada social, de aporte a la comunidad, de recibir a las personas de esas localidades que tienen algún problema para poder encauzar sus planteos y derivarlos a donde corresponda, si no es el juzgado el que puede resolverlos. Claro, y también imagino que estos juzgados, en las localidades que se verían afectados, también se hablaba de una reorganización territorial, ¿no? No sé, como pasar el juzgado de Piriápolis, por ejemplo, tirar un ejemplo, ¿no? A Pan de Azúcar, lo cual esto afecta también al personal, ¿no? Que trabaja en los distintos juzgados y también, como decíamos, a la gente, ¿no? De tener que movilizarse para hacer una denuncia. Claro, nosotros en realidad nos preocupamos, digamos, en dos órdenes. Por un lado, en lo que significa a nivel social, es decir, eventual afectación del derecho de acceso a la justicia, lo que supone esto para las comunidades donde los juzgados se suprimían. Y por otro lado, también está el tema de los jueces y funcionarios que trabajan en estos juzgados. Los funcionarios, no tengo bien claro qué medidas se iban a tomar, seguramente iban a ser de redistribución a otras sedes. Para los jueces, las opciones que se les planteaban eran las de quedar como jueces adscriptos con funciones de registro civil o mediación, o actuar como jueces adscriptos en algún juzgado letrado. Es decir, jueces que están en carrera, que están trabajando como jueces, claro, y van a pasar a actuar de alguna manera como asistentes en otros juzgados, con lo cual esto le significaba un perjuicio importante en su carrera, porque ustedes, no sé si saben, dentro de la carrera de los jueces hay todo un sistema de evaluaciones para poder ir ascendiendo, y parte de lo fundamental de esas evaluaciones son las evaluaciones de los superiores procesales, de los jueces que están en categorías superiores, cuando revisan el trabajo de los inferiores en función de las sentencias que dictan. Entonces iban a ser jueces que en realidad no iban a cumplir tarea de juez. Iba a ser muy difícil después poder evaluarlos y iban a verse perjudicados frente a otros colegas que están en la misma situación, pero como no se les suprimieron sus juzgados, seguían trabajando como jueces. Entonces, esto también nos preocupaba, porque nosotros, como asociación de magistrados, tenemos como pilar básico la defensa de la situación de nuestros asociados, ¿verdad? Y por lo tanto, era todo un problema. Bien. Desde la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay advirtieron que esta resolución era política, no solo presupuestal. Desde la Asociación de Magistrados del Uruguay, ¿ustedes coinciden en que esto es así? Nosotros no hicimos una evaluación a nivel de comisión directiva en ese sentido, por lo tanto no corresponde que yo emita ninguna opinión en ese sentido. Bien. Hubieron muchos actores políticos que se manifestaron, ¿no? bueno, se manifestaron rápidamente ante la negativa, ¿no?, de los cierres de estos juzgados. ¿Vos crees que esto de alguna manera influyó en una decisión rápida también de la Suprema Corte en dejar como, bueno, en stand-by esta medida y como de alguna manera se sintió como presionada para empezar a trabajar sobre alternativas? Bueno, el proceso interno que llevó a la Corte a dictar un acordado el jueves y dejarla en suspenso el lunes, lo ignoro, porque esto se dio dentro del ámbito de discusión interna de la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, ignoro en definitiva qué fue lo que los ministros evaluaron para tomar esta decisión de dejar sin efecto la acordada original. Ciertamente tiene que haber tenido impacto todas las manifestaciones que existieron desde el sistema político, imagino que sí, y también la propia Corte establece en la segunda acordada, la que deja sin efecto la vigencia, que estima necesario abrir un ámbito de negociación, o sea que quizás ha habido también alguna, y esto lo digo como un quizás porque no surge de la acordada, ¿no?, pero quizás ha surgido algún ámbito de diálogo entre los distintos poderes del Estado para encauzar esto de buena manera, porque en realidad, más allá de las decisiones de buena o mala administración, acá en el fondo también hay un tema que es básico y que todos lo sabemos, que es el tema de recursos para el Poder Judicial. Entonces, a veces también, y yo quiero ser muy justa, uno puede estar de acuerdo o no con las decisiones de la Corte, pero también es muy fácil decir a veces no se cierra este juzgado, no se cierra este otro, por las personas que deben votar los recursos y no los votan. Entonces, si queremos que haya un Poder Judicial que funcione adecuadamente, que esté instalado en todo el país, que funcione como todos queremos, de la manera más ágil, más eficiente, que se instalen definitivamente los juzgados para violencia basada en género, bueno, se necesitan los recursos. Entonces, creo que quienes tienen la potestad de asignar esos recursos deberían también analizar seriamente este tema para ver si no es momento de dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios para que funcione como se pretende que funcione. Los mismos que reclaman que funcione de determinada manera, ¿no? Claro, además en el presupuesto que es igual al de 2019, ¿no? El presupuesto que el presupuesto es más o menos el mismo que en 2019, ¿no? No ha aumentado. Bueno, ahora se está discutiendo la rendición de cuentas, todavía no está aprobada, así que por ahora seguimos con el mismo presupuesto, sí. Bien. La bancada del Partido Nacional pidió una entrevista con los ministros de la Suprema Corte fuera del ámbito parlamentario y iniciar una ronda de conversaciones con las diferentes organizaciones, AFMU, ADEPU, la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados. ¿Esta reunión era la que comentabas antes o es la que se llevó a cabo finalmente? No, a ver, nosotros no fuimos convocados todavía a ninguna reunión y yo no sé si hubo alguna reunión o no a nivel Poder Judicial y demás poderes de Estado. Lo que digo es que sería muy bueno para el Estado uruguayo, porque todos somos parte del Estado uruguayo, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que hubiera un diálogo que pudiera llevar esto a buen término. Es decir, si se quiere que el Poder Judicial funcione de determinada manera y se quiere que tengan determinados juzgados, que esté desplegado en todo el territorio, cada vez cree los juzgados de violencia basada en género, a mí me parece que sería más que necesario que quienes tienen la potestad de decidir al respecto, que son los tres poderes del Estado, en definitiva, porque todos de alguna manera participan, que se sienten a dialogar para resolver esta cuestión. Lo que ha dicho la Corte en la Acordada 8120 es que no tenía presupuesto para afrontar y que optó por suspender estos juzgados. Yo no sé si es la mejor medida, no estoy defendiendo en esto la decisión de la Corte. Yo creo que, para comenzar, creo que la primera acordada, la que supone el cese de estos juzgados, debió dar todos los fundamentos de por qué lo hacía, qué números de casos tienen, por qué se optó por estos juzgados, cuáles eran las soluciones materiales para las poblaciones afectadas, para ver cómo no iban a ser afectadas, porque en algunos casos las redistribuciones de competencia, estas comunidades geográficas que se crean, supone que la gente tiene que trasladarse bastante de un lugar a otro, en lugares donde, al margen de la distancia física, a veces las conexiones no son las mejores. Entonces, todo eso debió estar considerado, y yo creo que todo eso tiene que ser considerado por el Estado como un todo. Por eso nosotros también, en una declaración que realizamos desde la Asociación de Magistrados, entendimos que era absolutamente necesario que se abra un ámbito de negociación entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el poder Ejecutivo, y además que participe no solamente la Asociación de Magistrados, sino toda la sociedad civil. Es decir, las mismas comunidades, ¿qué necesidades tienen? Esto hay que evaluarlo para ver hasta dónde las medidas de cierre de algún juzgado son razonables o dónde no lo son. Claro. Sí, ahora, bueno, de hecho lo que decías, ¿no? Va a haber un ámbito de negociación, ¿no? Con los poderes legislativos. O de diálogo, por lo menos, esperemos. Claro, sí. Bueno, lo que se va a buscar es eso, ¿no? Buscar una solución económica, lo que decías recién, ¿no? Poder solventar los gastos de estos juzgados. ¿Qué expectativa tienen ustedes con esto? Y bueno, ¿hasta qué punto ven posible llegar a un acuerdo? ¿Y cuáles también son los aspectos que ustedes no están dispuestos a negociar? A ver, nosotros estamos a la expectativa, estamos, diríamos, en alerta a ver cómo va manejando esto los distintos poderes del Estado que están involucrados. Por ahora, la Asociación de Magistrados no ha tomado ninguna decisión concreta en ese punto. Tenemos una asamblea prevista, porque es la asamblea ordinaria, ahora para mediados del mes de septiembre. Este tema ha sido incluido dentro del orden del día, por lo tanto, allí vamos a tener un ámbito de discusión y de debate, y a partir de allí quizás tengamos una decisión más concreta que yo les pueda transmitir. Al día de hoy, la comisión directiva, que es quien ha venido interviniendo, está en una actitud básicamente de expectativa para ver cómo se desarrollan los acontecimientos por el momento, porque por ahora lo que tenemos es una decisión de la Corte en un sentido, es decir, suprimiendo juzgados, y otra que suspende la vigencia y abre o pretende abrir o llama a convocar un ámbito de negociación. Por ahora, estamos expectantes para ver qué es lo que sucede. No han podido conversar nada, porque en el caso de que suceda esto, ¿no? De que no se destine el suficiente presupuesto, que es algo que puede pasar o no lo sabemos, ¿no? Pero uh-huh. En el caso de que no suceda esto y se tenga que efectivamente realizar este corrimiento, este cierre de los juzgados, no han conversado sobre cuál puede ser su respuesta en función de eso. A ver, conversar hemos conversado y mucho. Lo que sucede es que este tipo de decisiones no exceden las potestades de la comisión directiva en muchos aspectos, y más en la medida que ha sido incluido, que en principio por ahora estamos en situación de expectativa, alertas, viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, por supuesto dispuestos a analizar y participar en todos los ámbitos de discusión y de diálogo que surjan respecto a este tema, y tenemos una asamblea prevista para el mes de septiembre, y allí seguramente no, este tema ha sido ya incluido en el orden del día, o sea que sí se va a discutir en el ámbito de la asociación, y a partir de allí quizás tendremos una decisión más concreta sobre este punto, o una línea más concreta sobre este punto. Pero bueno, por ahora estamos viendo, es decir, la acordada se dictó, y luego quedó suspendida su vigencia. Estamos esperando a ver qué sucede a partir de aquí. Sí, imagino que esto va por lo menos para largo. Graciela Agati, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, te agradecemos muchísimo por estos minutos para La Persiana, y bueno, estaremos siguiendo de cerca esta situación, y quizás más adelante volvamos a charlar sobre esto. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. La Persiana, abriendo el día con Radio Pedal. Un periodístico colectivo, diario y matutino.